La primera de ellas es agradecer al comercio en general la adhesión y la responsabilidad con la que se ha ido manejando durante todos estos días. Hora a hora uno ve cómo la ciudad ha ido tomando conciencia de la situación que estamos viviendo respecto de este virus. Un virus que entre todos podemos hacer que tenga la menor capacidad dañina respecto de nuestra propia comunidad de Olavarría. Razón por la cual tenemos que agradecer el esfuerzo sobre todo de aquellos que más pierden, los dueños de los restaurantes, los dueños de los pubs, los dueños de los boliches, que han sido quienes han sido, sin duda, los que han tenido que tomar las medidas más duras. También hemos visto cómo han actuado con inteligencia comercial respecto de tomar aquellas medidas que permitan seguir con algún nivel de actividad económica, y realmente para la ciudad, para todos nosotros, para el gobierno, ha sido una satisfacción ver cómo se ha ido cumpliendo poco a poco esta medida. También vemos con sin duda satisfacción cómo poco a poco los otros comercios han ido adoptando estas medidas, y sugerimos fuertemente que se siga con muchísima responsabilidad de parte de los empresarios, de parte de los propios empleados. Hacemos una exhortación a cada sindicato vinculado a las actividades que más personal afectado tienen a la proliferación del virus, que adopten para su gente las medidas que se están indicando desde el gobierno, las medidas de bioseguridad que hacen sobre todo al manejo del dinero, al contacto con el público, al contacto con la gente, porque esto es por el bien de todos los olavarrienses, para tener la menor cantidad de gente afectada por este virus, pero también obviamente por lo que nos vaya pasando en los próximos días. Así que le seguimos pidiendo a la comunidad la máxima colaboración. A los comercios y a los restaurantes que han sido los más afectados por la medida, hacemos una convocatoria pública para que el día lunes a las 11 de la mañana vengan a la municipalidad, se hagan presentes los dueños, los propietarios de los restaurantes, para a efectos de dos cuestiones básicas. Primero, informarnos de las medidas que van a estar vigentes durante los próximos días, y segundo, preparar y ponerlos al tanto de cuáles tienen que ser las medidas de bioseguridad que tienen que tener para su propio personal. Este virus, la circulación alta que tiene nuestra ciudad, este virus obliga a que tomemos no solo medidas individuales, medidas de responsabilidad familiar, sino también medidas con el personal, medidas con la gente que trabaja, con la gente que está afectada, a las reuniones de gente que pueden significar cualquier actividad comercial como las que tenemos en nuestra ciudad. El hospital se está dedicando ahora a atender todo lo que sea emergencia, cubre toda la emergencia como siempre, y está abocado a la gripe A. Hemos suspendido todo lo que son estudios programados, cirugías programadas, todo lo que puede esperar. Hemos reprogramado toda la actividad de todos los médicos y el personal del hospital, y tenemos cubiertos los servicios de pediatría y de adultos, con colaboración de refuerzo de guardias, con las residencias reorganizadas, y todos los miembros del hospital apoyando esta crisis que tenemos, ¿no? Como para completar dentro de los casos, o sea, un poquito lo que estaban preguntando, ¿cuántos casos tenemos bajo tratamiento? Sería 104 casos bajo tratamiento, dentro de los cuales algunos ya ha pasado el tiempo, porque estamos hablando de los casos desde el principio. De esos 104 casos, tenemos 7 que se confirmaron y otro todavía no tenemos, uno que se descartó y otro que todavía no tenemos resultado. Como ustedes sabrán, siempre igualmente en estos casos, siempre trabajamos con sospecha. Ante la clínica, las características de los pacientes, se los medican. O sea que estos pacientes, aunque no tengamos los resultados, igualmente se toman las pautas de cuidado y también los tratamientos. Después, bueno, va a colaborar el estudio que nos va a confirmar si fue o no, pero igualmente ya se actuó, la medicación ya la recibieron. En relación al resto de lo que nosotros estamos controlando en este momento, o sea, ustedes saben que aparte de la infección respiratoria aguda por H1N1, que es la que puntualmente está más en bocas de cada uno, nosotros seguimos controlando, como todos los años, a lo cual se suma la enfermedad, la estacional, que es la común que nosotros tenemos, que se suma en este momento a la nueva, sería la H1N1, y lo que seguimos haciendo control son las consultas por las neumopatías de algunos de los pacientes que están internados, y también qué es lo que está pasando con los ambulatorios, y también las bronquiolitis, que son las afecciones que afectan sobre todo a los chiquitos menores de 2 años.